Lunes 21 de mayo de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos, como no, hablando de la fiesta de Sortzen, de la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que tuvo lugar ayer en el Parque de la Taconera en Iruña y que organizaba la Escuela Pública Mendialdea B de Berriozar. La lluvia fue una de las protagonistas y es que obligó a los organizadores a modificar el programa que tenían previsto, acondicionándolo para que pudiera llevarse a cabo en las carpas que instalaron. Sin embargo, el problema más grande al que tuvieron que hacer frente fue que, debido al agua que cayó, los organizadores, la comunidad de la Escuela Pública Mendialdea, no pudieron cubrir los gastos que origina la fiesta. Por ello, hicieron público un número de cuenta en caja laboral para recabar donaciones para hacer frente a las deudas contraídas ayer. Este número de cuenta es el siguiente: 30 35 00 58 30 05 81 17 25 98. Más adelante repetiremos este número de cuenta para que todas aquellas personas quieran apuntarlo y colaborar en esta fiesta y colaborar a paliar los gastos que han tenido o que han ocasionado esta fiesta y que, por culpa de la lluvia de ayer, pues no pudieron recuperarse. Tenían preparado un día maravilloso, el fruto del trabajo que se había llevado a cabo a lo largo de todo un año, y lamentablemente la lluvia lo estropeó en parte. Eran las palabras de Aitziber Martínez de Lagos, portavoz de Sortzen y Kasbatuaz. En cualquier caso, Martínez de Lagos subrayó que fueron miles las personas que se acercaron al recinto festivo instalado en la Taconera y Antoniuti, así como a quienes acudieron a trabajar, por lo que la valoración de la jornada de ayer tiene que ser forzosamente positiva, ya que la Escuela Pública Euskaldun recibió un importante apoyo a pesar del lunar que supuso la climatología adversa a la que tuvieron que enfrentarse. En el acto de apertura de la fiesta, en el que intervinieron la banda de música de Berriozar y la coral El Carrequín, Martínez de Lagos y Néstor Salaberria, integrantes de Sortzen y Kasbatuaz, explicaron que el lema de la jornada era Milla bosteun damabitik Euskal Curriculuma Landuz Aziak Esten. La traducción sería desde 1512, trabajando en el currículum euskaldun, en el currículum vasco. Y es que, según destacaron desde Sortzen y Kasbatuaz, quieren subrayar la importancia del currículum propio porque defienden una escuela con participación del pueblo. Asimismo, quisieron mostrar su apoyo a la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik. En este sentido, también quisieron mostrar su apoyo a las movilizaciones y a las jornadas de huelga convocadas en la enseñanza pública en contra de los recortes que el gobierno de Navarra quiere implementar. De hecho, mañana mismo es una de esas jornadas de huelga y desde Sortzen y Kasbatuaz quisieron apoyar todas estas movilizaciones. El recuerdo al quinto centenario de la conquista del Reino de Navarra por las tropas castellanas estuvo también presente en la jornada de ayer, ya que, como hemos dicho, se homenajeó a la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik. Asimismo, se descubrió una réplica del monumento de Amaiur en recuerdo a los resistentes a la conquista de las tropas castellanas, aunque junto a todo ello también se llevaron a cabo diversas actividades, conciertos y los conciertos de rock que sí pudieron llevarse a cabo, así como la actuación de Pirritx eta Porrotx. Entre los asistentes se encontraban las parlamentarias de Bildu, Bakartxo Ruiz y Aitziber Sarasola, los de Nafarroa Bai, Juan Carlos Longás y Xavier Lasa, también alcalde de Berriozar, y asimismo también estuvieron presentes Fernando Barriena y Txelui Moreno, de la izquierda abertzale, e Igor Arroyo y Michel Lakuntza, responsables de los sindicatos LAB y ELA en Nafarroa. Pues ya hemos visto cómo la lluvia no consiguió amilanar a los organizadores de la fiesta de Sortzen y tampoco amilanó a aquellas personas que luchan contra el olvido y luchan a favor de la memoria histórica. Y es que ayer tuvo lugar el homenaje a los presos del fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezkaba. Un año más, la Sociedad Cultural Chimparta organizó el tradicional homenaje en el domingo más cercano a la fecha del aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal, que fue el 22 de mayo, de la que se cumplen ya 74 años. A pesar del mal tiempo, cerca de 200 personas subieron a pie o en coche a lo alto del Monte Ezcaba, entre ellas especialmente emocionados y muy agradecidos familiares de los dos presos que fueron exhumados en esa misma mañana de insistente lluvia y frío, Emiliano Esteban Benito y Juan José Martínez Sánchez. Los trabajos de los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se vieron dificultados por el agua y el barrizal, pero la memoria venció y los familiares pudieron poner fin a la larga e injusta espera recibiendo los restos de los suyos. Y es que a pesar de la lluvia pudieron realizarse estas dos exhumaciones que estaban previstas. Finalmente, los familiares de Juan José Martínez y de Emiliano Esteban recibieron emocionados y agradecidos los restos de los suyos. Y pasamos ya a hablaros de las noticias de Berriozar y comenzamos por una concentración que tuvo lugar el pasado sábado. Como en otros muchos pueblos de toda Euskal Herria, el movimiento Herrira organizó concentraciones en favor de los presos, de los derechos de los presos vascos. En Berriozar se concentraron 180 personas durante una hora, por lo tanto se puede calificar de exitosa esa concentración en Berriozar, como en muchos otros pueblos, en más de 200 pueblos de toda la geografía de Euskal Herria. Y hablamos de vivienda, en concreto de alternativas de acceso a la vivienda, ya que en estos tiempos de crisis cada vez son más las noticias que escuchamos sobre vivienda, sobre desahucios, sobre diferentes dificultades a la hora de acceder a una vivienda. Y precisamente para hablarnos de esas alternativas de acceso y en concreto de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, han organizado una charla para el próximo día 29 de mayo, el martes de la semana que viene, en la que participarán la asociación Sostre Civic y en concreto Raúl Robert, miembro de esta asociación, que explicará qué son las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Como hemos dicho, será el martes de la semana que viene, 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y es que, como hemos dicho, cada vez son más las noticias que nos llegan sobre desahucios, noticias tristes relacionadas con la vivienda, y Berriozar no es una excepción. De hecho, hemos conocido recientemente que va a haber un nuevo caso, un posible nuevo caso de desahucio en nuestro pueblo. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar ha denunciado un nuevo caso de amenaza de desahucio en Berriozar. En esta ocasión se trata de una vivienda de la calle Dona María que fue tasada a efectos de subasta en 192.400 euros, aunque contrasta con el importe del préstamo que concedieron a esta familia, que fue de 240.000 euros, y la cuota mensual que venían abonando hasta que se quedaron en el paro era de 1.034 euros. De esta forma, el banco Banesto sigue solicitando lo que resta de la deuda a esta familia, a pesar de que además les quieren dejar sin vivienda, sin opción de optar a otra vivienda y sin posibilidades de hacer frente a todas esas deudas. Por el momento, la plataforma de personas afectadas por las hipotecas de Berriozar ya se ha puesto en marcha, ya ha empezado a trabajar, a ponerse en contacto con las diferentes entidades involucradas en este asunto, y conforme tengamos más información os la iremos trasladando. Más cuestiones, hablamos ahora de esta casa, de Berriozar y Irratia y de Guzquiplaza Elkartea, y es que hemos organizado un curso de radio dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a hacer un programa de radio. Para ello solo tienen que enviarnos un email a berriozarirratia@gmail.com indicando su nombre, apellidos y su número de teléfono y haciendo ver que quieren participar en este curso de radio, en este taller organizado por Berriozar Irratia y Eguzquiplaza Elkartea. El curso es gratuito y se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Y para inscribiros tenéis de plazo hasta el día 13, mandando un email a berriozarirratia@gmail.com. Otra actividad de interés aquí en Berriozar son las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. Bajo el título Otro Berriozar también existe, se han organizado estas jornadas en colaboración entre el Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y diversas entidades sin ánimo de lucro para dar a conocer esa labor que realizan con personas en exclusión o con otro tipo de problemas. La semana pasada ya tuvieron lugar las primeras charlas, las primeras actividades dentro de estas jornadas, y esta semana concluirán las jornadas con charlas tanto mañana como pasado mañana. Mañana martes 22 y miércoles 23, que tendrá lugar las diferentes charlas organizadas por las diversas asociaciones sin ánimo de lucro que tenemos en nuestro pueblo. Todas ellas explicarán su importante labor y en concreto serán Videan, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino, Cáritas, ANFAS, EUNATE, Asociaciones de Espina Bífida, Hidrocefalia y Esclerosis Múltiple o Bonotaxi. Todas ellas participarán en las charlas que tendrán lugar mañana y pasado en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar a partir de las 7 de la tarde. También os recordamos que están en marcha varios concursos, que está abierto el plazo, por ejemplo, del concurso de cartel de fiestas para este año. Hasta el 8 de junio podrán presentarse los originales para este concurso del cartel de fiestas de 2012. Se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y cada participante podrá presentar un máximo de 3 carteles en estilo libre, en estilo y técnica libres. Se premiará el mejor cartel presentado, el mejor cartel local y un premio infantil. En concreto serán 600 euros al mejor cartel, 300 al mejor cartel presentado por uno o una berriozartarra y 150 euros en la modalidad infantil. También está abierto el plazo de inscripción de presentación de trabajos en el concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad, un concurso que llega a su 11ª edición y en el que pueden participar todas las personas que lo deseen con un máximo de 3 fotografías. Estas fotografías deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos o igualdad entre mujeres y hombres. Serán tituladas, aunque podrán ser en blanco y negro o en color, y en tamaño de 20 por 30 centímetros. Se presentarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase 11º concurso de fotografía. Los originales se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana en horario de 8:30 a 1:30 desde el 16 de mayo, bueno, desde la semana pasada, hasta el próximo día 22 de junio. Habrá 3 premios consistentes en 400 euros, 300 euros y 150 euros en la categoría general y además un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno o una berriozartarra consistente en otros 400 euros. Y hablamos ya de los resultados que nos ha dejado esta jornada, este fin de semana para el Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo de primera regional de Berriozar se enfrentó al Betiona, que envillaba y perdió por 0-6. Aunque tenemos más resultados, el Cadete A se enfrentó al Don Esteve en Berriozar y con un resultado de empate a 1. El Infantil A tuvo como rival al Inter Pamplona en Berriozar y vencieron los berriozartarras por un contundente 13-0. Este lunes no tenemos más resultados porque hay en cuanto a fútbol masculino, porque hubo muchos partidos que no se jugaron, que muchos equipos tuvieron descanso. También ocurrió lo mismo en el fútbol femenino, y es que solo se jugó un partido. El equipo de fútbol 7 femenino se enfrentó al Santa Cara en el estadio La Reavide de Pamplona y venció por 1-2. Y ya que este fin de semana no hubo partidos de fútbol 7 masculino, pasamos directamente a nuestros representantes de Futbito. El Berriozar A se enfrentó al Gazte Berriak en Ansoain y perdió por 1-0. El Berriozar B se tuvo como rival al Sanzernin y venció por 0-1, mientras que el Berriozar C tuvo como rival al Ardoi y perdió por 1-0. El Berriozar D se enfrentó al Liceo Monjardín en Berriozar y venció por 1-0, y idéntico resultado tuvo el Berriozar E, que jugó contra el Azpilagaña en Berriozar y también ganó por 1-0. El Berriozar F también se enfrentó al Liceo Monjardín en Ursulinas y ganó por 0-1, mientras que el Berriozar G se enfrentó al Carmelitas Bedruna en Berriozar y ganó por 1-0. El Berriozar H no pudo con el Santa Luisa Marillac en Echabacoiz, perdió por 1-0, mientras que el Berriozar I se enfrentó a la Naitasuna y venció por 0-1. También venció el Berriozar J contra el Ardoi en Berriozar por 1-0. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.